Página 226, capítulo 26. Pese a las pompas del bello día estival y al honor no frecuente de andar luciendo una camisa nueva a cuadros blancos y rojos y unas alpargatas azules, sin mácula aún de sudor de caballo, de sangre de alimaña, de chorreadura de mate o de barro de la laguna, Bartolo no parecía satisfecho, sin embargo, aquella mañana, mientras en compañía de su fiel Diamela andaba registrando cuidadosamente los frondosos matorrales de yuyos que crecían en torno del viejo jagüel abandonado. Chaco los bichos se porra, ni que lo hicieran adrede. Antes sabían andar así, en tropilla, y ahora ni uno par remedio. Y alargando el morro con un gesto de pueril despecho, el hermano de la negra se rascaba el cuello, mirando indeciso hacia el bruñido disco del sol, ya muy alto, mientras la perra, cansada de olisquear la maleza, lo miraba a él, a su vez, y como si hubiera querido decirle en el mudo lenguaje de sus bellos ojos leales: «Es al ñudo, che, completamente al ñudo». Pero Bartolo, que tenía contraído un compromiso solemne con su hermana, con aquella pobre negra que había estado tan enferma, no quería ni podía resignarse a semejante fracaso. Caray, alguno tenía que haber, si no hacía tanto que él vido una punta. Y como aguijoneados por un mismo deseo y por una misma esperanza, el muchacho y la perra se lanzaron de nuevo, resueltamente, a la búsqueda. Así transcurrió largo rato, hasta que de pronto Diamela, que olfateaba allí, en el preciso sitio donde en tiempos pretéritos la tosca manga de cuero del viejo jagüel, ya muerto, volcó tantas veces, como una bendición de Dios y ante los belfos sedientos, el cristalino torrente de sus entrañas. Allí Diamela, que lisqueaba sin mayor entusiasmo, tuvo de pronto un estremecimiento de sorpresa y se irguió después muy rígida, meneando significativamente su negra y flexible cola. De un salto, Bartolo se juntó con ella. «A ver, salí. ¡Hala! Ya estuvo». Y apartando la perra con un brazo iluminada la cara de infantil alboroso, el chico se arrodilló en el yuyal y pudo ver, por fin, al alcance de su mano, lo que con tanto empeño estaba buscando desde hacía horas, es decir, un sapo, aquel feo y vulgarísimo sapo que, enfundado en su viejo y granuloso mameluco color de barro seco, se aplastaba cuanto podía sobre la húmeda tierra para disimularse y lo miraba, palpitante la garganta, con sus dorados ojillos socarrones. ¡Ah, macanudo! Y Bartolo, en un impulso de contento indominable, se echó sobre la perra y la cubrió de caricias. ¡Ah, lora! ¡Sos una gaucha! ¡Sos una tigra, Diamela! Mira, ahorita, en cuanto lleguemos a las casas, te voy a dar un cacho de carne. Un cacho de carne, ¿sabes? Así de grandote, aunque se enoje mi mamá. Bueno, ahora estate quieta. Y apartando con suavidad pero con firmeza al animal, que excitado por los halagos trataba de treparse sobre él y de lamerle la cara, Bartolo, con esa práctica y despreocupación característica de los muchachos de campo, se apresuró a atrapar el sapo y envolverlo cuidadosamente en su raíz y descolorido pañuelo color rosa. ¡Ah, macanudo! Aura no diría a la negra que él era un imbécil y un mal hermano. La cosa no podía haberle salido mejor. Viejo parecía el sapo y era más que seguro que no lo vieran nunca ojos de mujer. ¡Ah, ojos de mujer! ¿Por qué se empeñaría tanto su hermana en que el sapo aquel no deberían haberlo visto nunca ojos de mujer? ¿Acaso no miraban las mujeres lo mismo que los varones? ¿Acaso se morían los sapos cuando las mujeres los miraban? ¡Ah, Bartolo entendía tan poco eso del sapo como todas aquellas otras cosas que estaban pasando en el puesto y en la familia desde hacía algún tiempo esa parte! Ya lo creo. Primero, aquel gran odio de la negra hacia el inglés de los huesos. Después, aquella gran amistad. Más después en todavía, eso de que la negra se enfermara porque el mister no quería casarse con ella. Lo de la médica que venía y la curaba en un redepente con un yuyo cualquiera. Y para remate, ese diantre de sapo que no deberían haber visto ojos de mujer, y del que parecían depender Aura la vida de su hermana, a juzgar por el afán con que se lo pedía. Sí, A Bartolo todo eso le resultaba tan complicado y absurdo, y desprovisto en absoluto de lógica, que por más que fuera enemigo de pensar en cosas difíciles, como lo demostró plenamente en la escuela, no podía sustraerse, sin embargo, a la tentación de analizarlo. Y Bartolo razonaba así. En primer término, eso de que su hermana se disgustara porque el inglés de los huesos no se quisiese casar con ella era un bolazo sin abuela. Nota al pie. La expresión sin abuela se refiere a aquel que habla demasiado de sí mismo porque no tiene abuela que lo elogie. Ha pasado a usarse absolutamente como adjetivo. Bolazo sin abuela. Enorme dislate. Vuelta al texto. Cha, qué afán ni qué necesidad. ¿Acaso la negra era una vieja ya para casarse? ¿Acaso no ve en el mundo cosas mucho más lindas que eso? Tortas fritas, pasteles, un peludo grandote a medio meter en una cueva, el relojito aquel que Mr. James le había prometido. ¿Acaso no era posible que todos fueran amigos y se quisieran sin obligación de casarse los unos con los otros? Caray, a él, por su parte, ni falta que le hacía la cosa, y por más que se iría con aquel muchacho entecado y granujiento que sabía venir con don Cepeda para la descarriada, le hubiera hablado tantas veces de lo lindo que era aquello, palabra que le parecía que si alguno viniese a proponerle semejante cosa, él saldría matando, y no pararía hasta escuenderse en una vizcachera. Ah, y el otro también, el mister, ¿por qué no se casaba también el mister con la negra? ¿Qué le costaba hacerle el gusto a la pobre muchacha, ya que la quería tanto como decía, y ya que era un hombre grande y como para eso? Salgan de ahí todos. Él era muy bruto porque nunca pudo aprender nada en la escuela, pero le parecía que en la ocasión era el único que pensaba como la gente. El padre con cara de perro, la madre también con cara de perro, la negra todito el día llorando y hasta él, el mister, antes tan alegre y tan bueno, ya no decía una palabra como si hubiese perdido el habla. Y menos mal en todavía que vino doña María y la curó a la negra. Y hasta en el caso mismo de la cura de su hermana por la celebrada médica del pago, encontraba Bartolo incongruencias absurdas. Si le habían curado a la negra tan lindamente con el yuyo aquel, que ya no lloraba y hasta se reía en ocasiones, ¿para qué sería su hermana ahora este remedio nuevo del sapo, en vez de seguirle metiendo al yuyo que le hizo tanto bien? Ah, Bartolo no entendía una palabra de todo aquel enredo, y lo que era peor, cada vez se afirmaba más en la creencia de que no lograría entenderlo nunca. Pero esto no impidió que el hallazgo del sapo acelerase aquella mañana los latidos de su corazón generoso al pensar el muchacho en lo mucho que iba a alegrarse la negra al verle llegar por fin con lo que le solicitara con tanto misterio y tanto encarecimiento. Sin embargo, y como no hay satisfacción completa en esta vida, en el momento en que pisaba el estribo le sobrevino a Bartolo una ingrata duda, y fue por esto: Diamela había visto el sapo y Diamela no era varón.